Bueno, gracias por venir. Es un gusto estar. Quería invitarlos acá, podríamos haber hecho en un bar, pero quería invitarlos acá en nuestra casa para que conozcan cómo armamos este lugar donde estamos trabajando nuestra estrategia y nuestras acciones electorales para el próximo 14 de abril. Me acompaña un integrante de la lista, la actual concejal y está en la lista de concejales, María José Bandini, Gabriela del Río y Marcelo Torres, más conocido como el Toche. Los invitamos para charlar un poco sobre la propuesta y vamos a irlo desfragmentando. Digo, ¿cómo llegamos a esta propuesta y en base a qué? Nosotros ya hace un tiempo que salimos a caminar la calle y a analizar cada una de las situaciones de Capilla del Monte, de los barrios, de la economía, de las necesidades sociales, de salud, deportivas, digo, todo un espectro grande, que lo fuimos desarrollando con distintos estudios, cuanti y cualitativos. No sé si recuerdan que en diciembre y en noviembre hicimos esos talleres de participación ciudadana con cada tema que se iba planteando acorde a las necesidades. Y eso nos llevó a esta propuesta, a esta plataforma, que tiene un sentido inicial humanista, enfocado en la calidad de vida de las personas. Y de esa calidad de vida se sostiene en distintas cosas relacionadas a un modelo productivista, económico de Capilla del Monte. Van a ver que está en un orden justamente enfocado a la calidad de vida y con una visión del estado de descentralización. Nos pareció que en el siglo XXI no podemos seguir hablando de un estado centralizado. Nuestra función como políticos y como futuros gobernantes es justamente esa, es estar en el territorio desmenuzando lo finito, ¿no? Conociendo las necesidades hasta el último problema, necesidad que tenga un vecino, sin estar en esto de segmentar por clase social. Nosotros tenemos que entender el espectro de la totalidad de la necesidad de los capillenses. Entonces, entendíamos que teníamos que diseñar un gran caño social, ¿no? Transversal a todas las políticas de Estado, donde pasen todas las necesidades, todas las situaciones. Hola Sandy, vení, sentate acá al lado. Donde pasen todas las necesidades. Y hoy a eso, ponerlo sobre pilares económicos, que tienen que ver con obras estratégicas, que las van a ver ahí y ahora lo vamos a charlar, y tienen que ver con el desarrollo de un modelo económico colaborativo, participativo, del siglo XXI, de la potenciación de la actividad turística, pero real, ¿no? Entender la lógica de nuestros mercados turísticos y trabajar en base a eso. No nos sirve para nada rascar a donde no pica, sinceramente, digo, las acciones de promoción, yo no he venido acá a decir que está bien o está mal lo que se hace en ningún lado, aparte que no me corresponde y menos con mi función. Yo creo que lo que estamos planteando es proponer algo distinto, algo que tiene que ver con un modelo colaborativo, con un modelo comercial. Me parece que en cuanto a la actividad turística, nosotros tenemos que enfocarnos, y ya vamos a hablar en una próxima reunión de turismo, en lo que tiene que ver con el posicionamiento de Capilla del Monte, el desarrollo de la oferta para trabajar fuerte eso, con gestionar la calidad para darle un ordenamiento al territorio, un ordenamiento estético que viene bastante deteriorado, y a todo eso meterlo en un plan agresivo de comercialización, donde participamos en los principales workshops que se hacen en Argentina y en tres países limítrofes. Digo, eso nos pone en una condición de ventaja frente al mercado de la actividad turística. Digo, tenemos muchas cosas para hablar. Me gustaría que le demos una dinámica a la reunión y que vayamos charlando nosotros, sacándose dudas. Yo hablo de obras estratégicas. Verán que ahí está planteada la nueva estación de transferencia de larga distancia, la nueva estación de ómnibus, pero no como un formato de terminal, sino que es otra cosa que se los puedo explicar. Un instituto educativo con una lógica de terciario y para poder conformar nuestra propia escuela de hotelería, turismo y gastronomía, traer todo el equipamiento del CEDER para que podamos avanzar fuerte con las capacitaciones de oficio. diplomaturas y tecnicaturas de nuestra Universidad Provincial de Córdoba. Digo, es todo más que realizable. En ese edificio que tiene tantos años de abandono, donde iba a ser el SIC, programa, me parece que ya no es más prioritario trabajar en base a la educación y a la formación. A eso estamos pensando en incorporarle una guardería para que las mamás que por un motivo u otro, por el tema de sus hijitos, no pueden cursar, capacitarse, sepa que sus hijos están tranquilos, bien cuidados. Yo, hablamos de nuestra propia fábrica de adoquines, de cómo llevar adelante la obra del gas. Yo, tenemos toda una serie de situaciones. Esta es una plataforma estratégica. No llegamos a esto como títulos de una campaña política simplemente, sino estudiando punto por punto, conociendo las necesidades, los costos, un plan de metas, que es una próxima etapa para la realización de cada uno de esos puntos. Estamos hablando entre 24 y 48 meses de cumplimiento de estas metas, ¿verdad? Así que quedo abierto a cualquiera de las dudas. Estamos a disposición. Yo quería preguntarte, Fabricio, no, como soy el más viejo, soy el que empieza primero. Como en el Consejo Deliberante. Claro, igual. Vos sabés que yo estuve leyendo, gracias a quien me mandó de manera digital, José, la plataforma, okay, porque puedo leer en la computadora, ¿no? Y me llamó la atención la reiteración de la palabra descentralizar. Sí. En todos los rubros, digamos, si se puede catalogar como rubro, está descentralizado, ¿no? Ahora, yo quería que si vos puedes explayarte o contarnos un poco si esta descentralización y este, digamos, poner sobre los hombros de las comisiones vecinales o los barrios, o apartar del centro municipal la responsabilidad, no aparta del centro de la municipalidad, digamos, la responsabilidad, y no aparta al Estado, digamos, sino pierde su dimensión, el Estado, no en cuanto a dimensión física, sino en cuanto a la presencia del Estado, que, por ejemplo, con este gobierno nacional se está siendo corrido de costado. El espíritu de esto es todo lo contrario, totalmente. Es una presencia mucho más fuerte y penetrante en los extractos sociales del Estado. Y la forma de hacerlo, ¿no? Este es la política del siglo XXI, es la política de la participación ciudadana real, porque es muy fácil tirar títulos de participación, de presupuesto, de esto. Yo no he hablado de presupuesto porque me parece que en cuanto a los presupuestos participativos, tienen que ocurrir una serie de situaciones de madurez de la política participativa y de la cultura de la participación. Creo que, Carlos, fue muy acertada la pregunta, porque en materia de descentralización es cuando estamos más presentes todavía con el Estado en el territorio. Nosotros necesitamos darle esa llegada directa al vecino. Y está buenísimo que sea nuestro Estado, el Estado municipal, el gobierno local, trabajando conjuntamente con las instituciones. Verán que yo he hablado mucho del empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Y parte de eso, de las instituciones, los clubes, las escuelas deportivas, los centros vecinales, asociaciones barriales, todo lo que nosotros tengamos, porque son los grandes interlocutores en el tejido social. No tiene ningún sentido apartarlos cuando nosotros podemos estar trabajando muy fuerte. Uno de mis compromisos es convocar ese convencional constituyente para que Capilla del Monte sea declarado e interpretado y administrado como una ciudad. Podamos redactar nuestra propia carta orgánica. Y en esa carta orgánica, yo estoy convencido que tenemos que avanzar fuerte con el Consejo de la Ciudad. Y hasta lo digo en detrimento mío, ¿no? Si me toca gobernar, digo, porque hay que bancarse, abrir el juego en serio. Es decir, el Consejo de la Ciudad es donde vamos a discutir con las organizaciones de políticas de género, salud, educación, seguridad. Vamos a discutir en serio, apartándonos de la política. Me parece que eso es lo más sano y lo que necesitan los pueblos y ciudades que están en la situación de Capilla del Monte. Digo, nosotros estamos en una involución, digo, y jamás habrán escuchado mis declaraciones, no he buscado echarle la culpa ni cargarle responsabilidad a nadie, ni decir por esto, yo tengo mi diagnóstico. Pero creo que nosotros miramos para los costados y vemos cómo el resto de las ciudades, de una forma u otra, evolucionan, progresan y nosotros estamos estancados. Me parece que es esto, que se ha puesto la política partidaria adelante de las soluciones. Y eso está claro que no nos lleva a ningún lado. Si no, miren, salgan y caminen. Digo, no lo digo, que no sea el diagnóstico de lo que yo digo, sino de lo que se ve. ¿Cómo hacer para que la decisión política de la provincia de declararnos ciudad llegue? Porque estamos desde el año 2010 con eso. Pero mejor dicho, del 2011. No tiene que ser una decisión política de la provincia, tiene que ser una decisión política nuestra. Organizarnos y plantearlo en la legislatura de Córdoba, que estamos con esta necesidad y que sea un tema de debate en las comisiones del convencional constituyente. Digo, me parece que es gestionarlo. No, nosotros tenemos que ser los que tomemos esa iniciativa, que tiene un montón de beneficios, pero viste que normalmente se prioriza el beneficio famoso económico de la coparticipación. Yo no estoy mirando eso, sinceramente. Me parece que tenemos que empezar a pensar en nuestra autosustentabilidad económica, porque la Argentina de hoy, yo no creo que existan gobiernos grandes que vengan y te digan toma tantos millones de pesos y de cosas para tantas obras. Y me parece que hay que afinar, ajustar el ingenio y empezar a ser sostenibles económicamente. Con todo ese acompañamiento, por supuesto, que nosotros ya venimos teniendo el gobierno de Córdoba, todas las localidades de Punilla, es administrar bien, organizar los recursos, ser austeros, priorizar. Y volviendo a lo de la carta orgánica, a lo de la ciudad, me parece que lo importante, como lo planteo en todos lados, que nosotros, imagínate que tenés un almacén de barrio y que ese almacén se convierte en un gran supermercado. Y si seguís con la lógica administrativa del almacén de barrio, te va a ir muy mal, porque no existe posibilidad. Capilla creció demográfica y territorialmente. Me parece que tenemos que sentarnos a hablar en serio, ponernos pantalones largos y gobernarlo como una ciudad con todos los mecanismos que indica el gobierno de una ciudad. Diga. Fabricio, justo hablaste del tema presupuesto y hace unos días el intendente Buffoni dijo, bueno, todos traen propuestas, montó propuestas lindas, etc., pero nadie analiza el presupuesto. Quería saber, digamos, qué análisis de presupuesto han hecho ustedes como para ver viabilidad de estos proyectos que tienen. Totales. Por un lado, y por otro lado, van a enfrentar, digamos, ustedes saben que el año pasado el Consejo Deliberante aprobó la, digamos, el, no me acuerdo el nombre técnico ahora, pero esa entrada de plata, digamos, que llegó al municipio, que le permite pagar los sueldos, y que era el acuerdo federal fiscal, tiene un nombre largo, que le va, digamos, a estallar el próximo intendente o intendenta. Porque va a ser cerca de octubre y hay que empezar a devolver esa plata. Hay que empezar a pagar cuotas. Hay que empezar a pagar las cuotas, que eran, digamos, un préstamo, no era una donación ni nada, y que va a cargar mucho sobre la arca del municipio. ¿Qué análisis tienen en función de ese presupuesto también? Mira, me parece que con el tema presupuestario hay que hablarlo con mucha delicadeza, ¿no? Digo, nosotros tenemos una serie de compromisos asumidos de muchísimo tiempo. Mucho compromiso, mucha cuota por pagar. Me parece que el desafío nuestro está en incrementar la recaudación. Y no existe manera de incrementar la recaudación que no sea reorganizando las deudas, por un lado, de la gente, con una visión social, inclusive para alivianarle el tema del bolsillo al vecino. Y por otra parte, haciendo el fora al contribuyente que está al día. Porque me parece que lo justo es justo. Si nosotros vamos a financiar deuda y hacer una quita de intereses, lo justo es que el vecino que está al día, que se esfuerza, que pague el año completo, tenga esto. Nosotros ahí estamos hablando de eso, claro, ¿no? De un 25% de descuento al contribuyente al día, más el 8,3% que representa una cuota a quien pague el año completo, o sea, un 33,3%. Esta es una fórmula que ha dado resultado en todos lados. Esto ya lo hizo Marcelo Lucianzó, lo hizo el mismo Gustavo de Figueredo. Esto nos va a permitir mejorar los ingresos, digo, financiar las deudas no va a permitir mejorar los ingresos. A mí no me sirve salir a perseguir con abogados a los deudores. La verdad es que no es mi visión de la sociedad, ni de la política, ni del Estado. Creo que nosotros tenemos que tratar de que la gente viva mejor. Me parece que muy poco feliz se va a sentir una persona a quien le llega una notificación de un estudio jurídico que tiene que pagar un monto en muchas ocasiones más elevado que la deuda que tiene. Por eso, digo, esto es de lo económico, de lo recaudatorio. Y después lo principal es administrar bien. Yo estoy convencido que esto es un problema de organizar y priorizar las inversiones. No quiero ponerme en crítico. Digo, cada uno administra e invierte en lo que corresponde prioritario. Yo creo que son prioritarias otras cosas. Están reflejadas ahí. Y te garantizo que alcanza para todo. Mauricio, perdón. Si ustedes llegan a ganar en su lista en el mes de abril, ¿no? Para el 14. Te van a quedar muchos meses para formar tu equipo de trabajo, su secretario, directores, pero seguramente ya tiene en cuenta alguno de esos nombres y si nos quiere compartir ya con nosotros. Sí, voy a adelantar en una próxima reunión, así tienen el pretexto para visitarme. Pero sí, tengo bastante avanzado. ¿O cómo van a ser? Lo que sí le quiero dar la tranquilidad a la sociedad que estamos trabajando con un equipo renovador. No me quiero poner en una liga sub-40 a hablar de eso porque va a sonar discriminatorio, pero no, estamos muy contentos, digo, hablando con un equipo renovador de trabajo, ¿no? De gente joven. La mayoría, me parece que sí, absolutamente la totalidad no ha tenido participación en gabinetes, ni en Estado, ni en nada de esto, fuera de lo que son los actores de las listas, ¿no? ¿Vas a mantener esta secretaría que están presentes? ¿Vas a modificarlo? No. Voy a armar algo mucho más austero. Creo que parte de eso. Yo quiero tener funcionarios que se sepan lo que hacen, que se sepan sus horarios, sus funciones, que tengan números de teléfonos de guardia, que estén presentes y que optimicemos. Digo, mi estilo de trabajo es desde muy temprano hasta muy tarde. Mis funcionarios, creo que están frente a ese desafío también, ¿no? Desde muy temprano hasta muy tarde, quiero bajarle el costo a la política. Creo que es algo muy importante para poder devolverle a la ciudad esa inversión. Es una inversión. Fabricio, hablaste recién hasta acá de una caja de transferencia con respecto al tema del transporte, ¿no? Sí. ¿Ellos también consideran la posibilidad que se haga lo mismo para las cargas? En algún momento se habló eso para impedir que se rompan tanto las calles, ¿no? O sea, camiones grandes que transfieran a una empresa de carga y que después la distribución se haga en camiones más chicos. ¿Eso lo han visto? Es una buena idea, lo hemos hablado. Me parece que es para un paso siguiente. Hoy el gran desafío es sacar a los colectivos de gran porte del casco céntrico por todo lo que implica, ¿no? La pintura de calles, la cortada de cables, la enganchada de los árboles y todo el bochorno que genera el tránsito. Históricamente se habló de, y hay maquetas y unos proyectos espectaculares de una terminal en el acceso sur a Capilla. Lamentablemente es esto, eso tiene un costo elevadísimo, digo, y un costo elevadísimo y una imposibilidad de recuperación, por más que alquiles los locales, que las concesiones, digo, inventes lo que inventes, es muy difícil recuperar ese monto. Entonces nosotros estamos planteando en el acceso sur. ¿No lo tercerizarías? Una estación terminal, sí, concesionada, con una confite. Digo, nosotros tenemos que pensar en esto, en armar un gran playón donde... Pero ¿por qué no la tercerizas? ¿A la construcción? ¿A la estación? No, a la estación sí, hay que concesionarla, hay que tercerizarla. Ah, sí. Digo, a lo que me refiero es que la construcción, sí. Si nosotros pensamos en la construcción de una terminal de una gran superficie, no lo vamos a hacer. ¿Vale la pena? Y realmente sería también poner una incomodidad a la función social del transporte. Vos imaginen la cantidad de gente que va y que viene a estudiar y a trabajar en ambos tránsitos, digo, que tengan que irse a la punta de Capilla del Monte. El que viene de repente a trabajar acá a la esquina, o el que se viene a estudiar, los chicos que vienen al Hussein o al colegio. Bueno, entonces, ¿qué es la idea de esto? Sostener el corta y media distancia acá, que ya es un alivio, es dividir, el problema es achicarlo a la mitad. Y en larga distancia trasladarlo a una estación moderna, con diseño vanguardista. Estos galpones californianos, digo, que son muy lindos, poniendo una confitería, servicios, baño, boletería, digo, y ahí mismo que se convierte en una estación como se usa en todas partes del mundo en este momento, digo, para desagregar los colectivos de gran porte y las circulaciones adentro de un casco céntrico. Eso también debería incluir un sistema urbano de transporte, sí, que cumpla con horarios y que sea realmente adecuado, sí, porque sí, nunca lo tuvimos. Incorporarle servicios. Creo que hay que incorporarle servicios a la experiencia del usuario, ya sea a la gente de acá y principalmente también, ¿no?, al turista, que venga y vive una buena experiencia con una buena agencia de taxis y remises, con el transporte que haga falta, me parece. Y con transporte de carga, ¿cómo harías? Porque, o sea, uno de los dos da más importante, sí, capilla es en las calles. El primer paso... Las calles se rompen no solo por los vehículos de gran porte, de transporte de pasajeros, sino también por los galones que hay dentro del... El primer paso es sentarnos con resolver los colectivos. El segundo paso es plantear una estación de transferencia, ¿no? Y las estaciones de transferencia seguramente incrementan algún costo, porque vos le estás poniendo un flete, si te digo, al flete tradicional le estás poniendo un flete más chico y una carga y descarga, y eso va a impactar en un costo. Tenemos que sentarnos a buscarle la vuelta económica y financiera para que se aliviane y que no se traslade la mercadería al usuario también, ¿no? Es darle una... Claro, porque si aumentase el costo, se va a trasladar a la cadena de valor. Claro, al alimento, a lo que sea. Se va a trasladar a la cadena de logística. Claro. Pero sería una gran salida y un despeje al tránsito, ¿no? Pero creo que sacando los colectivos grandes ya hemos dado un paso importante. Y mejoramos el ingreso a Capilla del Monte. Te quería preguntar algo que mencionaste hace un momentito, el tema del Consejo de Ciudadanos, ¿cómo es el tema? Consejo de la Ciudad. Consejo de la Ciudad. Y decías, no quiero que eso se transforme en político. Inevitablemente eso es político. Sí, no es que vos lo quieras hacer o no político, eso es un hecho político. Esto que estamos haciendo ahora es un hecho político. Me refiero a una acción partidaria. No hay nada que... una acción partidaria. Todo es política. Todo es política. Bien. Te quería preguntar si eso es aquello que va a conformar, ese organismo es el que va a conformar la constitución de Capilla del Monte Ciudad. Ese es otro organismo. Es un organismo de acompañamiento que se incorpora a la Carta Orgánica. Hay muchas ciudades en Córdoba que lo tienen en un funcionamiento, esto bueno, en La Falda, lo más cerca que tenemos es La Falda, que tiene el Consejo de la Ciudad, donde las organizaciones y las instituciones tienen su representatividad y eso sirve para diseñar las políticas de Estado de todo el año, ¿no? de todo el periodo. Trabajan muy bien los Consejos de la Ciudad. Nosotros necesitamos, creo que ya es momento... ¿Pero para qué lo necesitamos? ¿No es burocratizar? No, al contrario. Es sacarle sistemas burocráticos al Estado. Entonces, la participación ciudadana, yo estoy convencido y vengo de la participación ciudadana, que le quita burocracia al Estado, resuelve muchas cosas. Digo, es entenderla tangiblemente, las necesidades y los problemas reales, no percepciones. De repente yo puedo mandar y hacer un sondeo cuanticualitativo muy profundo y voy a tener un diagnóstico y en base a eso voy a poder diseñar política pública, ¿verdad? Pero creo que no hay nada más puro que la política pública diseñada con el sondeo cual y cuantitativo más los instrumentos de participación. Es momento de tecnificar el Estado. Nosotros ya no podemos andar viendo para qué lado va el viento. Me parece que hoy el siglo XXI nos pone herramientas y de la politología y un montón de cosas que te dan esa oportunidad de estar en una ventaja de crecimiento, en una oportunidad de crecimiento sostenido, tecnificando. Por eso creo que es esto, el armado de un gabinete, de un equipo de trabajo para gobernar la ciudad va a tener que ver con esto, ¿no? Con gente preparada. Venimos con livianos de compromiso, hemos planteado muy bien, tengo que reconocer y aprovecho para agradecer a la gente de mi partido que cuando surgió esto de proponerme como de postularme como candidato a intendente, que nosotros lo tenemos que hacer pero con una visión renovadora de la política, liviano de compromiso. Y la verdad que la dirigencia me ha dado la libertad de armar, primero podrán ver una lista representativa para ganar, y segundo me han dado la libertad de armar un gabinete y un ejecutivo sin ningún tipo de presión para que gobernemos bien, para que saquemos Capilla del Monte adelante. Entonces se han dado estas dos situaciones. Creo que es el gran paso de la política de la localidad. Se va a ver reflejado seguramente el 14 de abril. Fabricio, acá hablas del Instituto Municipal de Cultura. Sí. ¿Cómo trabaja eso? ¿Cómo encaja sobre todo con la gran cantidad? Es justamente eso. Locales. Una tecnificación de la actividad, donde pretendemos incorporar a todos los representantes de las distintas expresiones, pero de la totalidad de las expresiones, no sé si denominarlos, gerenciarlos, pero darle un marco institucional en la que todos se sientan contenidos y que esa contención se traslade a la participación. Entonces, fíjate que yo lo planteo como el instituto con representación en los barrios. ¿Sabes por qué? Porque en primera instancia quiero que cada barrio tenga su elenco teatral y que logremos tener una vez al año un festival de teatro de Capilla del Monte con las expresiones de cada barrio. Esta es la ruptura de esa grieta y postergación que existe en Capilla del Monte, que es un fenómeno ya casi cultural, ¿no? Desde el año 40, la historia de Capilla del Monte habla de divisionismos por barreras físicas, cuando fueron las vías, cuando fue la ruta. Yo quiero conectar, parece que es momento de integrar, de dejar sentir a gente que está en un lado o en otro, y estas son herramientas. Yo estoy planteando la construcción de 10 playones deportivos, porque eso viene a mano de generar situaciones competitivas entre los barrios después, ¿no? Digo, que salen los chicos de un barrio de los que juegan al básquet o de los que juegan al fútbol, y hagamos competencias y que circulemos por todos los barrios. Es integrar a las clases sociales. Parece que ese es el desafío. Yo no puedo hablar de seguridad y un montón de temas si antes no afronté con seriedad la exclusión. Parece que tenemos, y creo que nos vamos a poner de acuerdo en hablar de esto, ¿no? Por eso hay un punto que me genera un poco de contradicción y quería ver cómo la pueden resolver, digamos, cómo la tienen planteada resolver, que es el Centro Integrador Comunitario. Ustedes son la única propuesta, digamos, que escuché hasta ahora, que plantean que el SIC no sea SIC, porque la mayoría dice terminar el SIC. ¿Qué programa ya no existe aún? Sí, yo sé que no existe el programa, pero, digamos, el espacio como concepto, Centro Integrador Comunitario, más allá de que Nación haya volado el programa, era un concepto interesante y de hecho viene funcionando muy bien en muchos lugares. Uh-huh. En la propuesta de Unión por Córdoba, lo que veo es que quieren convertir ese Centro Integrador Comunitario en un espacio educativo, formal, por decir, y me parece que se pierde un poco el sentido de lo que era la integración comunitaria en un edificio donde circulen la cultura, los talleres, la participación. ¿Cómo ustedes, digamos, resuelven eso y si tienen una alternativa para ofrecer centros integradores comunitarios, aunque no exista el programa, ¿no? Mira, creo que la denominación centro integrador comunitario está contemplada en la política participativa y de descentralización. Cuando yo hablo de llevar el deporte y la actividad cultural y la salud a los barrios, no me estoy refiriendo a un edificio, me estoy refiriendo a lo profundo. En el caso de la salud, viene a colación de esto, de repente no voy a tener un centro comunitario para tener consultorios, esto, pero estoy planteando un sistema de consultorios móviles, como son los Unisan de la provincia. Es un tráiler con 3 consultorios de odontología, de oftalmología y uno pediátrico para otro tipo de configuración. Instalarlo 10 días en los barrios y hacer un análisis profundo, un mapeo, con nuestros propios médicos comunitarios. Porque a mí no me va a servir de nada, sinceramente, tener un gran edificio que se llame Centro Integrador Comunitario si no tengo realmente un mapeo profundo y una base de datos de las necesidades de la realidad de toda la ciudad, porque no está solamente ahí la necesidad de la participación. Entonces, lo que sí creo y bien a justificación de por qué esta decisión, creo que en el siglo XXI es el de la educación. Nosotros no podemos dejar que nuestros chicos tengan tiempo ocioso, no podemos dejar que nuestros chicos tengan que irse a la ciudad a probar suerte. A muchos pudimos estudiar, muchos tuvieron que volver. Tengo una cantidad pero incalculable de casos y de amigos que no pudieron completar sus estudios. Nosotros venimos a proponer algo superador. Está todo muy bueno, lo de la cultura, está bueno lo de los talleres, está buenísimo. Creo que hay que llevarlos y generar nuevos espacios. Pero quiero que los chicos de Capilla del Monte estudien, que tengan la oportunidad de estar frente a un escalón de mejor calidad de vida, ¿no? en sus vidas. Digo, que se preparen para la vida. Digo, con talleres de oficio, con nuestra escuela de gastronomía, de hotelería, eso nos va a incrementar la calidad del destino. Todo tiene que ver con todo en esto. Esta propuesta está pensada estratégicamente. Mira, vos sabés que estoy de acuerdo con algunas cosas, o sea, es como que estás tendiendo una red, ¿no? Como para decir, tecnificar el Estado, desplazarlo para el interior de la localidad y demás. Pero me parece que hay como un bache, ¿no? Como un agujero que todavía no, tal vez lo esté por decir ahora, que para todo eso, sí, que este lugar, los pabellones, los lugares deportivos, hay que llenarlos con gente. Uh-huh. Y la gente no se tiene que ir. No. O sea, los jóvenes no se tienen que ir. O sea, ese es un gran problema, sí. de Capilla del Monte, del interior de Córdoba. O sea, Córdoba capital es un pulpo que te absorbe la gente porque no, la gente no encuentra posibilidades en su lugar para poder desarrollarse. Eso ¿cómo lo encaramos, Fabricio? Justamente es esto, sentarnos a generar oportunidades. Más bien que la gente va a tender a irse y los jóvenes van a tender a irse y los que estén en una situación de vulnerabilidad seguramente van a estar más permeables a entrar en el mundo del delito, de las adicciones, digo, porque es eso, la ausencia. Cuando un Estado está presente y genera oportunidades, achica esa brecha. Me parece que es una ecuación directamente proporcional. Entonces, nosotros achicando esa brecha, tenemos la forma ya de empezar a trabajar en mediciones, en cuantificar. Entonces, tenemos que pensar que en 48 meses, tenemos que haber dejado una marca, una huella. Sí, mira, tantos chicos que estaban en esta situación se encuentran frente a esta otra. En los playones deportivos, digo, ¿qué tenemos que combatir? Hay componentes. Tiempo ocioso de los jóvenes, de los adolescentes. Situaciones, anoche estuve en una reunión con el sector docente de Capilla del Monte y me contaban que el programa alimentario no llega, no contempla el secundario. Digo, qué pena, digo, y ahí me parece que nosotros como Estado local tenemos que tomar esa decisión, porque digo, si yo no puedo garantizarle 30 raciones de comida a los chicos del secundario que vienen de otro pueblo, que por ahí venían del programa de la primaria y pasaron a la secundaria y decís, bueno, ya está, no lo necesito más, ¿viste? Me tengo que ir a mi casa, de verdad. Si yo no puedo tomar el compromiso de garantizarle diariamente 30 raciones diarias en un comedor a estudiantes, no sirvió para nada todo lo que soñamos, todo lo que pensamos. Entonces, combatiendo esto, ¿no? El tiempo ocioso, que los chicos puedan estudiar y que no tengan hambre, me parece que estamos frente a esa reducción de la brecha social, ¿no? De la exclusión. Me dicen, y yo estuve convencido por años que el deporte era lo que sacaba a los chicos de las adicciones. Y estoy convencido que siga así. Lo que pasa es que no es el club y el chico vulnerable. Porque a vos sos un muchacho vulnerable, no le podés decir, che, vení, incorporate a la liga de la primera de básquet y ya, bueno, sí, dejo todo y me incorporo a esto. Me parece que hay que crear una instancia intermedia. Y la instancia intermedia es esto, ¿no? Generar la duda. Generar un espacio para que jueguen a la pelota en el barrio, generar un espacio para que tiren la pelota al aro, al básquet en el barrio, chiquito, austero, pero que eso genere la duda, digo, y no lo voy a sacar directamente de situación de adicción o de lo que fuera haciendo eso, o de vulnerabilidad. Me parece que hay una serie de pasos en el medio. Me parece que como Estado tenemos que empezar a conocer esto. No se trata solo de administrar o de prometer una obrita o de arreglar un pozo. Eso hay que hacerlo, cae de maduro porque para eso nos eligieron. Tenemos que empezar a diseñar una sociedad. Si no, vuelvo a lo primero, me voy a mi casa. Si no, eso fue el principal motivo por el que me subí a este barco, de querer ser intendente de Capilla del Monte. ¿Y atractivos? Yo quiero diseñar una sociedad modernizada. ¿Atractivos laborales, Fabricio, como para justamente que los jóvenes no solamente se van a quedar en Capilla porque pueden jugar la pelota? O sea, ¿qué atractivos laborales? Vos nombraste algo con respecto a la educación, pero en cuanto a trabajo, que es un enorme déficit. Mirá, que hay para la juventud en Capilla, ¿no? Nosotros tenemos que tener claro que la economía del turismo, si no es la totalidad, está raspada. Estamos diseñando traer nuestra propia fábrica de adoquines, que va a generar una mano de obra. Este sistema colaborativo de economía social de la empresa municipal de baches y de vialidad y bacheo, una serie de cosas que hacen en la construcción. Pero nosotros tenemos que trabajar fuerte en potenciar la economía del turismo. No estamos con camas ociosas en Capilla del Monte, y estar con camas ociosas es esto, que falten oportunidades de trabajo. Imagínate que la mitad de la gente, de los viajeros que vienen a vivir la experiencia de Capilla del Monte, no pernoctan en el lugar. La ecuación es muy, muy, muy simple. Muy simple. Ahora, si nosotros nos ponemos a trabajar en serio de potenciar el destino comercialmente, un brazo, desarrollar la oferta y salir a venderla con muchísima fuerza, con una profesionalización de la venta, ¿no? Donde ampliemos la oferta. De repente, yo hablaba con algunos hoteles, nosotros tenemos hoteles que se han quedado un poco en el tiempo, en Capilla, y no es con ánimo ni de ofender, ni mucho menos a nadie. Las condiciones económicas de la Argentina han hecho que no se puedan invertir. Hoy compró un colchón, debe estar 40.000 pesos. Imagínate cómo van a ponerle a un hotel 20 coches, no tienen forma. Y me parece que lo que tenemos que hacer nosotros es salir a desarrollar la oferta. Yo le planteo, no le tengan miedo al mercado estudiantil. El mercado estudiantil pueden hacer septiembre, octubre y noviembre y trabajan 90 días a cama caliente. Seguramente que no es la misma rentabilidad que trabajar enero y febrero, con la diferencia que se cobra en marzo. Entonces no te da rentabilidad, pero te da liquidez económica, liquidez financiera. Y hoy eso te hace llegar de alguna manera más holgado a la temporada. Trabaja el que tiene la discoteca porque se hacen los matines, trabajan los comedores, los restaurantes porque los chicos tienen que comer, la cadena de valor. Por eso nosotros tenemos que pensar en el desarrollo de la oferta. Si nos ponemos seriamente a diseñar una política de Estado de la economía del turismo, esto tiene que mejorar. No hay forma de errarle, porque tenemos el potencial. Somos una localidad, y me arriesgo a decirlo como funcionario de la actividad turística de Córdoba, que tiene más atractivos de la provincia. Concentrados en un ejido municipal, es una cosa increíble. Es probable que tanta bonanza nos ha hecho distraer, ¿no? Con muchas cosas. Me da la impresión, ante lo que vos me contestaste, yo te pregunté sobre qué se le ofrecía a la juventud, pero me da la sensación de que se circunscribe todo a que, bueno, que los chicos, los jóvenes, pongan adoquines o asfalten una vereda o atiendan un hotel. Un paso más arriba, vos hablás de tecnificar el Estado, y eso significa que haya una mayor posibilidad de profesionalización de los jóvenes. Sí. O sea, de que su expectativa de laburo no sea atender una tienda. No, por supuesto, es el emprendedorismo en la cuota final. Digamos, a ver, ¿qué posibilidades hay de instalar empresas de software acá? ¿Hay contactos? ¿No hay contactos? ¿Qué posibilidades hay de que algún tipo de emprendimiento cordobés o porteño venga a instalarse a Capilla del Monte porque el Estado capillense le da facilidades? Yo estoy hace mucho tiempo antes hasta de estar en turismo, con la idea del clúster creativo y el clúster tecnológico de Capilla del Monte. tenemos, nosotros estamos viviendo, como una gran parte de Punilla, una demora en la conectividad, y eso nos pone en unas desventajas en el mercado. Pero me parece que a medida que la tecnología avance y que la conectividad y los tendidos de fibra y todo esto se nos vayan consolidando, nosotros vamos a estar frente a grandes oportunidades de los clústeres tecnológicos. Porque es esto, ¿no? El mercado de la globalización, y la verdad que no tenía pensado hablar de esto, pero está bueno que me lo haya preguntado. El mercado de la globalización te permite cada vez menos depender de un espacio físico en una ciudad. Y en todo este rubro comunicacional, tecnológico, productivo, audiovisual, juega la creatividad. Y la creatividad se alimenta de esto, ¿no? De contacto con la naturaleza, el aire libre, sin presiones, ni ruidos, estrés. Entonces, pues me parece que nosotros estamos frente a que cuando se abra la puerta de la conectividad potente para Capilla del Monte, en salir a buscar estos nuevos mercados, digo, y estamos de acuerdo, pero hay que sentarse a pensarlo y a diseñarlo, porque yo te garantizo, mira, digo, mañana vienen unos conocidos y abren un desarrollo de hubs tecnológicos en las gemelas. Y necesitamos 20 programadores, SQB. ¿Alguien conoce alguno? ¿SQB? Yo no soy, pero no. José, ¿de acá a Capilla? Sí. Tenemos uno. Necesitamos. Debe ser el 20. 20 necesitábamos. 19, no para. 19. Bueno, no estamos. Entonces, está bueno, pero tenemos que estar preparados. Digo, el paso de esto es estar preparados. Y además te falta conectividad. Sí, sí. Capilla tiene una red de. O sea, si hablamos de tecnología. Sí, hablaba de eso, digo, cuando nosotros hayamos dado ese paso de conectividad tecnológica, estamos en condiciones de entrar en el mundo de la globalización tecnológica, justamente. Sí, Fabricio, sí, con respecto a este tema, lógicamente también no es la única localidad que está pensando eso. Y de hecho, bueno, algunos nos llevan ventaja justamente por el tema de la conectividad. La pregunta es esta, vos decís enfocado mucho, bueno, como motor principal el turismo, sin negarlo, evidentemente que es así, pero también creo que conocés que tiene una cierta volatilidad el tema del turismo, porque está sujeto a cosas que son externas, ¿no? Sí. Desde cuestiones políticas, económicas, cambiarias, sí. Que están lejos de poder solucionar desde Capilla del Monte. ¿Y cómo ves la posibilidad de promover producciones locales que tengan que ver de cierta manera para suplantar, pensando la ciudad como si fuese un país, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué nos pasa por la economía de un país? Necesitamos poner cosas afuera, pero no las hacemos acá. Acá creo que hay muchas necesidades, ¿sí? Es una cosa que se puede, igual sea el turismo, uh-huh. La misma confección de las sábanas, el tema de poder todo lo que tenga que ver una mini industrialización. Exactamente, para cubrir ciertas partes, ¿no? No vamos a hacer, pensar que vamos a vivir solamente lo nuestro. Pero ¿ves esa posibilidad? ¿Cómo ves que eso va a empezar a promover? No lo tengo en agenda, sinceramente, porque volvemos, en la Argentina de hoy, todos sabemos que se están cerrando fábricas y sabemos que se están cerrando negocios. Hay que hablarlo con franqueza. Yo no voy a salir a prometer algo que no lo tengo, no lo termino de comprender. Digo, la lógica indica que la economía se retracta y que todo se achica y se cierra. Entonces, prometer que vamos a traer fábrica, industria y eso sería un desacierto, un irrespeto de mi parte. Lo que sí tomo el compromiso y doy las garantías de que quien esté dispuesto a invertir y que genere mano de obra, nosotros le vamos a dar todas las condiciones de oportunidades tributarias y de acompañamiento que hagan falta, ¿no? Y de promoción de la actividad. Eso. Perdón, si me permitís la pregunta, o sea, no hablaba solamente del hecho de traer empresas, sino de empezar a promover que localmente haya producciones. Sí. Tenía que ver con la necesidad nuestra, mira, ¿no? Era que se pueda. Nosotros tenemos un plantel productivo de Capilla que son artesanos y productores que estamos en el orden de los 20, 30 que participan en la Feria Natural, más algunos más. Digo, y ahí está donde nosotros tenemos que imaginarnos cómo ir a buscar la plata afuera, si te referías a esto. Yo creo que nosotros tenemos que sostener nuestros eventos, pero tomar tomar con seriedad y se lo planteo. Un local de repente en un shopping estar en el orden entre chicos, ¿no? Entre los 50 y 75 mil pesos por mes, local chico. Nosotros como Estado estamos en condiciones, si se organiza esto, de poner a disposición un local para que nuestros productores puedan tener su góndola, su gondolita, y que nosotros podamos desarrollar nuestra propia marca Capilla del Monte como marca productiva. Bancarlo un año, bancarlo dos, y a empezar a analizar cómo funciona esto. Conozco artesanos de Capilla del Monte y gente que me ha hecho muebles espectaculares y están a la mitad del precio de lo que están en el mercado en la ciudad. Entonces, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que imaginarnos alquilar un galpón en la Castro Barro, organizarnos los productores de muebles y de cosas de más volumen, ¿no?, que hacen en la decoración, y poner eso a disposición de la gente. Esa es la política productiva colaborativa de la que yo hablo constantemente. Lo que sí, nos conocemos, artesanos, productores, el que hace muebles, el que hace lámpara, digo, empezar a trabajar en eso, en estar en ferias. Digo, si ocurre eso, yo me comprometo a mandarlos a ferias de diseño para que analicen y se actualicen de lo último que hay en el mercado y que podamos desarrollar una economía propia. Digo, esto no está planteado acá, pero yo lo he hablado en todos lados, ¿no?, porque es difícil explicarlo. Digo, ¿cómo explico que tengo que armar un clúster de gente que hace muebles, así sean 4 o 5, y que a la vez cada uno de esos le den trabajo a 4 o 5, vamos a tener trabajo para 20 familias, y que ese volumen de producción lo vamos a vender en una ciudad? ¿No? Es complejo explicarlo, pero cuando lo explico queda bastante claro. Lo mismo pasa con los productores. Hay una cuestión que... No lo contraten a José como cafetero, lo único que les pido. Sí, no. La verdad. Pero hiciste vos. La marca la compraste vos. Ah, muy buena. Bueno. Hay una pregunta. Hay una cuestión que está preocupando entre tantas, ¿no?, que hay en Capilla, la gente, que es la cuestión del transporte. O sea, ¿cuál es tu idea acerca del transporte urbano y el transporte de los autos de alquiler? ¿Qué tipo de organización y desde dónde la organización se haría cargo o intervendría en todo esto, ¿no? Nosotros tenemos que diagramar un plan de transporte interno. El transporte urbano y su función social, y el transporte de taxis y remises, reglamentado, actualizado, digo, con cumplimiento de las ordenanzas, sentarnos a debatir y a trabajarlo. Justamente por eso creo que conmigo el rol del Consejo Deliberante es totalmente distinto, es de trabajo, sentarnos y plantear con argumentos técnicos, científicos, digo, que económicos, que profundicemos en las necesidades y que en base a eso diseñemos un plan serio, sostenido y que sea cumplido por todos los prestadores. Entonces, cuando vos haces que las tarifas sean planas, se vuelve todo más justo. Cuando vos estableces modelos de auto, se vuelve más justo. Es esto, Capilla del Monte, me parece que el gran desafío es el ordenamiento genérico que hacer cumplir las reglas. Desde hace un tiempo que, por un motivo u otro, no todas las reglas se cumplen. Digo, cuando las reglas se empiezan a cumplir, digo, se pone todo más ordenado y seguramente todos vamos a vivir un poco mejor. Parece que parte de ese principio, ¿no?, de bien común. Con respecto a la calidad institucional, ¿sí? Bueno, acá tenemos un tribuno de cuentas, ¿cuál candidato van a seguir dentro del tribuno? Estoy orgulloso de que Santiago forme parte de esta lista. Creo que se ha destacado en su trabajo en estos 3 años y pico que ha hecho su actividad. Creo que ser opositores a nosotros nos pone en esa condición de ser opositores y de por ahí no tener la oportunidad de plantear todas estas cosas y charlo con él constantemente y la información que por ahí no le ha llegado, que le ha llegado tarde y todas estas cosas que hacen a las administraciones, ¿no? Pero estoy más que orgulloso del trabajo que ha hecho y que forme parte de mi lista y seguramente va a formar parte de del Ejecutivo. Y bueno, el Tribunal de Cuentas ha cambiado, se ha profesionalizado, uh-huh. Eso lo hemos visto, ¿sí? Pero creo que le falta un poco más. O sea, está dispuesto a impulsar, por ejemplo, porque el Tribunal de Cuentas tiene la función de chequear que todo esté correcto. Pero no tiene la función que uno piensa, nosotros pensamos también, que debería tener más de llevar una estadística en qué se está gastando, ¿no? Y eso no lo tiene. El dispuesto vota viendo eso de poder su apuesta. Yo quiero que, mucho más transparente. Yo quiero que me controlen. ¿Sabes por qué? Por eso hablo de participación. Imagínate que lo último que me interesan a mí es que digan, este muchacho se llevó 10 pesos. Entonces, ¿sabes qué es la mejor forma? Poner a la gente a participar, poner instituciones que conozcan la plata de la que disponen, potenciar los organismos de control, el Consejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas. Digo, yo quiero que me controlen, quiero que pase, que exista una duda de que me pasó un ticket de combustible. ¿Sabes por qué? Me quiero ir de acá tranquilo. Yo, este es el inicio de esta etapa de mi carrera política. Tengo 40 años. Yo no me quiero jubilar a los 44, irme que digan que soy un choro. Yo quiero irme como entre por la puerta grande y con la frente en alto. En 4 años o en 8. Pero para que eso ocurra quiero que me controlen. Hay que ser y parecer en la política. Ese es el desafío del siglo XXI, de estas nuevas generaciones de las que estamos hablando. Fabricio, en cuanto a la construcción en altura de vivienda, ¿qué pensás? ¿Pensás mantener la cota, esa altura? ¿Qué pensás para un futuro? Yo debo cumplir las leyes. O sea, no es lo que yo pienso, es lo que dice la ley. Bueno, pero podrías estar elaborando un proyecto diferente. Me parece que hay que sentarse con mucho criterio, con los organismos específicos de esto. Digo, a ver, yo no soy ni ingeniero ambiental, ni soy ingeniero civil, ni soy arquitecto. O sea, me parece que hay que convocar y potenciar a lo que existe hoy, esta Comisión de Planeamiento Urbano, la COAT, integrar, hacer una sola cosa en la que haya un sentido real de trabajo, ¿no? Que sean respetados, que sea vinculante su trabajo, porque la verdad es que va a servir muy de poco que haya una comisión que se mate trabajando, analizando las cosas y que vos sos el secretario de Obras Públicas, que más nadie hace lo mismo. Digo, me parece que inclusive es peor, es una falta de respeto a la gente que pierde su tiempo haciendo eso, que invierte su tiempo. Yo creo que hay que sentarse y trabajar seriamente, plantear las cosas, las problemáticas arriba de la mesa, priorizar el cuidado de nuestro monte nativo, del medio ambiente. Tenemos claro las problemáticas que se nos viene con el agua, entonces tenemos que ser totalmente previsores de esto, pero sentarnos y acordarlo, digo, con los profesionales, con los expertos en esto. Yo como político, digo, puedo convocar a los expertos y que me elaboren un diagnóstico y yo salir y sostenerlo y defenderlo si estoy convencido. Pero salir livianamente a hablar de cosas, no habrán escuchado que hablo de lo que hablo técnicamente de lo que conozco. Del resto es de lo que me han ido acercando los diagnósticos. Fabricio, con respecto al tema de seguridad, sí. No lo hemos tocado, creo, todavía. Bueno, ahí hay algunas cosas ya escritas. ¿Cómo estás viendo esta situación? Que no es solamente de Capilla, algunos creen que es solamente de Capilla. No. Yo creo que está pasando, de hecho, acá el colega de la cumbre, la situación. A ver, son olas que obedecen a un montón de motivos. El principal, y ya está usado y repetido, cuanto más pobreza, es directamente proporcional. Digo, si alguien me lo quiere discutir, no tengo problema, pero cuanto más pobreza, más exclusión, frustración, y eso trae un montón de cosas. Digo, ahí es donde es muy difícil hablar, sería irresponsable hablar de seguridad sin antes hablar de combatir la exclusión. Entonces, combatir la exclusión fue como empezamos con una serie de programas. Ahora, trabajar en seguridad, también hay que ser responsable para hablar de seguridad, porque hay que conocer las leyes de seguridad pública de la provincia de Córdoba, los roles y funciones de cada uno, qué implica la seguridad pública y qué implica la seguridad ciudadana. Si no, salimos todos a los tiros, y no es así, no, bajo ningún punto de vista. Me parece que la primera instancia es insistir y hacer todo para que tengamos nuestra propia unidad judicial, que el Ministerio Público Fiscal tenga representación en Capilla del Monte. Cuando eso ocurre, se achica primero la brecha, la burocracia entre el delito y la acción, ¿no?, de los organismos, porque en el medio existen denuncias, sumario y todo lo que pasa. Cuando vos tenés el Ministerio Público Fiscal en tu ciudad, eso se achica, se reduce. Entonces los delincuentes tienen que empezar a ser un poco, no sé si es más cuidadosos, tienen que cuidarse más. No es tan, no, deja de ser tan sencillo salir a Roberto, te voy a robar el jueves y la denuncia, o sea, se va a demorar, y me parece que pasa por esto. Empiezan a funcionar un montón de cosas mejor. Y a partir de ahí, es a diseñar políticas preventivas de seguridad ciudadana. Yo trabajé muchos años, creo que hay muchos que me conocen del trabajo que yo hacía antes. Creo que conformé 170 juntas de participación ciudadana en el interior de la provincia de Córdoba, de las cuales hay unas 150 funcionando, y que han tenido un buen resultado. Política de prevención, la organización, el delito va a crecer, es inevitable que crezca en Argentina, en el mundo, porque es una ecuación. Sí, y hay delitos que no tienen que ver con la exclusión, que evidentemente sí, hay otros tipos. Van a crecer. Ahí está donde tenemos que estar preparados. En recursos, estoy proponiendo poner a disposición un taller particular y un sistema particular para que los vehículos de la policía estén funcionando todo el tiempo, que no haya pretexto de que no anden. Poner a disposición recursos que necesitan para los administrativos. Estar cerca de la discusión de seguridad es algo importante cuando se hacen las mesas provincias-municipios. Es la cercanía a los gobiernos provinciales. Además está decir que yo formo parte del equipo del gobierno provincial. Sentarnos a hablar de cámaras de seguridad, yo con mucho gusto le prometería cámaras de seguridad a la gente. Pero si alguien me dice que poniendo una cámara de seguridad acá en el mercado en la esquina de la plaza va a resolver el delito, porque son títulos electorales, tenemos que separar y hablar con seriedad. Esto es un tema delicado. Por eso habrán visto que es la primera vez que estoy profundizando en esto. No me gusta hablar de seguridad en un momento político partidario. Creo que la seguridad hay que afrontarla, no prometerla. La visión que tengo es esta: es una organización territorial con sistemas de alarmas comunitarias muy bien organizado, el mismo sistema de los WhatsApp que da resultados en todos lados, pero cuando no es un sistema de catarsis, sino un sistema de organización por cuadrantes. Y no se puede pensar la seguridad de una ciudad sin antes haberla diagramado en base a cuadrantes. No es que viene uno y dice, che, yo hago un WhatsApp de vecinos y tengo de la Atalaya, de las Flores, de la Toma, de Valentín. Si pasó un FIA 1 patente tanto de color rojo al de la Atalaya, en la Atalaya al de la Toma le va a importar muy poco. Pero este es un tema que hay que tomarlo con seriedad, con delicadeza. Y no lo digo con ánimo de ofender a nadie. Me parece que la seguridad no tiene que ser en una campaña política es un tema de plataforma. Afrontarlo con seriedad, convocar a expertos que entiendan de participación ciudadana, que es lo que hace que la seguridad ciudadana evolucione. Si no, estamos en la misma. Fabricio, el hecho de que se hayan separado las elecciones provinciales, municipales, nacionales, le da a todos los candidatos una cintura de hablar del pueblo, digamos, de la ciudad de Capilla del Monte, y no hablar de los panoramas provinciales y nacionales. Okay. Sobre ese tema, yo quería justamente aprovechar que vos hablaste, recién dijiste de que pobreza y seguridad tienen mucho que ver, digamos, que aumenta la pobreza y aumenta la inseguridad o aumenta el delito. Quería saber, digamos, cuál es tu posición, porque Unión por Córdoba, digamos, el partido en el que vos estás, le votó muchísimas cosas al macrismo a su favor, entre ellos muchos ajustes, que esos ajustes llevan a niveles de ingresos mucho menores y, por lo tanto, a mayor pobreza. ¿Cuál es tu postura frente a eso? ¿Qué podrías decir? Porque, en general, digamos, como son separadas las elecciones, les permite pasar caminando, digamos, sin hablar de lo provincial y nacional. Mira, yo creo que hay que separarlo al tema. Yo no he analizado en profundidad la posición de los diputados y de los senadores. Lo que sí te puedo decir es que Córdoba hoy tenga esta evolución y que tenga este desarrollo de la infraestructura y todos estos programas sociales sostenidos, porque es indiscutible que en el interior del país la única provincia que está sosteniendo los programas sociales y los va incrementando, obedece a haber no acompañado al macrismo, porque no se trata de eso, se trata de decisiones macro nacionales, que la verdad es que nos va a llevar muchísimo tiempo que las desmenucemos y todo va a tener que ver desde el lado que nosotros nos paremos a interpretarlas, ¿no? Pero ver la foto de Córdoba no es lo mismo que ver la foto del conurbano bonaerense, ¿verdad? Entonces, me parece que en un escenario adverso para la economía de la Argentina, Córdoba está equilibrada. Digo, más bien que... ¿Cómo? Perdón, ¿puedes aclarar eso de equilibrada? ¿Córdoba? Equilibrada financieramente. ¿Córdoba? Sí. Sí, ¿tiene la inflación más alta del país? Eso no es cierto, Carlos, lo podemos... ¿No es cierto? No, no es cierto. Córdoba, ¿por qué tendría? Pero no lo leí en Clarín. Porque el que miente es Clarín. Pero ¿por qué tendría la inflación más cara del país? Bueno, simplemente remitite al INDEC. Son datos que se establecen en base a costos de transporte, de traslado, de un montón de cosas. Inflación. Bueno, pero son costos. En un modelo económico, me parece que es importante separar la inflación real de la inflación por impactos, ¿no? Entonces la inflación para nosotros va a ser siempre, y creo que va a ser cuanto más se alejen de los centros logísticos, las inflaciones van a impactar, no van a ser más grandes, van a impactar. Es que nos pasa con el transporte del gas, de la energía, de los servicios, un montón de cosas que nos incrementan al final de la tarifa porque es todo lo que crece, ¿no? Era una cuestión, digo, hacer este abordaje, traté de darle una respuesta macro a la pregunta macro. Yo pensé que estamos en Capilla del Monte. Yo no creo sinceramente que nosotros podamos transformar muchas decisiones de estas situaciones macro. Por eso esto está abordado estrictamente local. Digo, podemos discutir de un montón de posiciones y visiones de la economía argentina. Sí, pero hay un punto de eso que vos decís. Si nosotros como una ciudad pequeña, incipiente, no podemos hacer nada, si la cumbre no puede hacer nada, si la falda no puede hacer nada, si nadie puede hacer nada, entonces dejamos librado al gusto y piacere de los dirigentes, de los popes que están en La Rosada o acá en el Palacio de la Teja. O sea, ¿cómo no podemos hacer nada? Sí que podemos. Me parece que es autogestionarnos. Digo, yo no me imagino, no estoy entendiendo sinceramente, digo, qué podríamos hacer. Digo, ¿qué sería lo pragmático en qué hacer? Si me decís, pragmático es tener tu senador, tu diputado, que vaya, levante o no le mande. Digo, eso es pragmatismo o esa discusión. Digo, no me imagino qué es lo que podríamos los capillenses hacer más allá de hacer todo lo posible y gobernar y administrar bien para que nuestra ciudad se ordene y salga adelante. Yo creo que es lo primero. Y volvemos a lo mismo. Capilla venía deteriorado, estructural, social y económicamente, por un montón de motivos. Cuando la crisis vino, hubo pueblos y ciudades que estaban organizados. Entonces, se acomodaron y se cuerpea, ¿no? Es menos brusco. Cuando vos te desorganizas, esto es como en tu casa. ¿Sí? Te agarra la crisis, no te deja una pluma puesta. No. Me parece que es eso. No tengo problema ni le esquivo a la discusión nacional ni provincial. Yo siempre estoy a disposición y no se trata de defender una posición u otra. Se trata de compartir visiones. Me parece que todos estamos en nuestro sano derecho de compartir visiones. ¿Sí? Linda conversación, che. se me secó el garguero. ¿Y toma café? El chile te puede hacer un problema. Dentro de las propuestas, dentro de lo que es el plano específicamente de moratorias, eso quería saber, ¿va a haber una moratoria? No se denomina moratoria, es una financiación. En un programa de regularización de deudas, yo lo estoy planteando en 24 cuotas, ¿no? Sin interés, con quita de punitorios y de estas cosas para que la gente... ¿Sabes la cantidad de vecinos con los que he hablado que están demorados en el pago y que me dicen que quieren pagar y que están al día, pero que con los intereses y con esto que le vino, el choclazo de la procuración y de todas estas cosas, es imposible? Perdónenme que hable de esta manera, soy capillense criollo y voy a seguirlo haciendo. Es una incomodidad. Y la visión de este modelo de Estado es que la gente viva mejor. Yo bajo ningún punto de vista me imagino complicar sin haber agotado todas las instancias de que a la gente le llegue una carta de documento. La verdad que se me cae la cara de vergüenza si tengo que entender al Estado y a mi capilla del monte, donde nací, me crié, haciendo eso, tratando de procurarlo, de quitarle una casa a la gente. Me voy a mi casa. Viste que yo constantemente digo, si hago esto, me voy a mi casa. No es mi onda. Algo que no le deseo al intendente es tener que afrontar a las procuradoras que están en este momento. ¿Vos tenés algún plan para eso? Digamos, porque hay procuradoras, o sea, procuraciones iniciadas y que se la va a tener que bancar quien pueda, digamos. Sí, lo tengo. ¿Qué plan tendría para eso? Lo tengo y estoy siendo precavido y discreto porque estamos en un análisis técnico de las ordenanzas vigentes, de los decretos que existieron en función de eso y de lo que se establecen en un montón de cuestiones que son jurídicas y legales, que yo no soy abogado, entonces no sería prudente que me adelante con eso. Pero sí, sí lo tenemos. Mi compromiso es paralizar las deudas de procuración. Lo importante no es justo que la gente tenga que pagar un monto altísimo de procuración, y capaz que me pongo hasta colorado porque es un tema que me irrita, me molesta, ¿no? Que un jubilado, que una persona tenga que pagar, que cobra 10.000 pesos de sueldo y que tenga que pagar 5, 6, 7 o lo que fuera cuando su deuda era de 2.000. Entonces es un tema que me hace, no me incomoda, me irrita, como a un montón de los que estamos acá, ¿no? Que tenemos una visión social del Estado. Y la actitud a llevar con respecto a aquellos que sí, como se sabe, que tienen condiciones para poder pagar y no lo están haciendo. Creo que hay que separar la paja del polvo, ¿no? Es eso, es lo primero. Primero lo primero, es auditar, saber quiénes son los que pueden, quiénes los que no, quiénes son los que tienen deuda, sabiendo que pueden pagarle. Me parece que separar la paja del polvo. Pero y en esa separación tener una responsabilidad social muy grande. Nosotros somos el Estado, no somos un estudio jurídico ni una empresa que estamos para recaudar. Nosotros estamos para gobernar bien y que la gente viva mejor. Y en ese gobernar bien, digamos, como municipio, como mano de obra, se plantea, digamos, la recategorización, darle los medios al trabajador municipal y tratar de no llamar a no tercerizar trabajo. Yo creo que hay que reivindicar al trabajador municipal. Hay una cantidad increíble de gente trabajando con muchísimo potencial que tiene que ser reivindicada profesionalmente, ¿no? Parece que es primordial establecer una propia agencia de recursos humanos donde esto se profesionalice, que se atienda la motivación de la gente, las necesidades, conocer, no simplemente una oficina de liquidación de sueldos, ¿no? Y de vacaciones. Esto es un modelo humanista. Perdón, entonces, ¿recursos para afuera y para dentro? ¿Recursos humanos o oficina de personal? Recursos humanos. Recursos humanos. ¿Por qué no oficina de personal? Oficina de personal está para administrar sueldos y liquidaciones y aguinaldo y descuentos de embargos y esas cosas. Yo quiero trabajar con gente motivada, valorizada, y eso se hace a través de un sistema de recursos humanos. ¿Alguna duda? Yo tengo otra pregunta que en realidad es permitirme algo que dijiste. Dijiste recién, quiero un consejo que trabaje. Unión por Córdoba organizadamente tuvo dos concejales. Bueno, esa parte no la dijiste, yo me quedo a lo que dijiste recién, que es Unión por Córdoba tuvo dos concejales durante estos años. ¿Cómo ves el trabajo de los concejales en general, el consejo en general y de el bloque Unión por Córdoba? Mira, es una respuesta técnica y política. Desde lo técnico, están remitidas las cantidades de pedidos de informe, los trabajos de comisión. Desde lo político, es lo que es de público conocimiento. Hubiese estado bueno que sea de otra manera. Por suerte tengo, está María José trabajando con nosotros. Está alivianada de poder expresarse y todas estas cosas, así que se tendrán noticias. Pero ahondando en eso, ¿no? ¿Se puede considerar todavía entonces que Unión por Córdoba tiene un bloque? Sí, siempre. Así sea unipersonal, los bloques son unipersonales. Yo no sé en qué estado está. Y pasa esto, estamos en el medio de una campaña política. Nosotros no podemos decir, tal se fue del peronismo y de Unión por Córdoba, entonces no está más acá, entonces tal, tal. Cada uno sabe lo que hace. Acá somos todos grandes y libres de conciencia. Entonces me parece que todos tenemos que ser responsables de nuestros actos, ¿no? Sí, yo sé que probablemente esto ya está conectándolo el presidente del partido, obviamente, y no vos, porque es algo técnicamente sí, claro, que involucra al partido y no a vos en tu condición de candidato. Pero ¿no se ha conversado la opción de recuperar la banca? Es que las bancas son de las personas, son de los bloques y de los partidos. Entonces, las personas están en las bancas. Después las personas saben qué hacer con su conciencia, es decir, yo, este partido me trajo hasta acá y ahora yo lo dejo y me voy para otro lado y, no sé, me quedo con la banca, le pongo otro nombre o me quedo en ese bloque. Es algo que hoy no creo que le cambie mucho la realidad a Capilla del Monte, a esto que estamos pensando, ¿no? La calidad de vida de Capilla del Monte. Es más de lo mismo, es poner los problemas partidarios adelante de las soluciones y no es mi onda. Mío es poner las soluciones adelante de los problemas. No, o sea, no, yo como para sí dar el marco, ¿no? O sea, estaría bueno una situación que en definitiva. Me parece que estaría bueno que es un dato impropio. Que la política trabajemos todos para modernizarla, para que despersonifiquemos la política partidaria inclusive, y que sea otra cosa enfocada en el bien común. ¿Entendí la lógica del bien común? Sí, sí. Estoy de acuerdo. Seguimos hasta la hora que quieran, ¿eh? Total llamando que prendan el fuego y... Mi parte, ¿qué es? La única pregunta es... Agua, si querés. No, creo que hoy... No, se le demos otra oportunidad. Bueno, ponemos así. Mira, el cuerpo, mirá. Media luna. Mate cocido la próxima. Ah, grasa militar. Café negro, Pancho. Cabeza. ¿Sí? A ver qué vamos. Agüita, ha sido un gusto que me acompañen. Y si quieren que sigamos charlando, yo quedo a disposición para los reportajes. Bueno, acá están los candidatos a concejales, si uno en cuenta. Están totalmente a disposición. Gracias a los que nos siguieron. No, le digo al amigo. ¿Cuál es el próximo paso, Mauricio? ¿Tenés pensado hacer, más allá, estamos hablando informalmente, ¿no? Notas después con los... Falta mucho, ¿no? Pero ¿cómo te imaginas un acto de cierre de campaña? Me parece que los actos, a ver, son costosos. Y no estamos en condiciones de... Parece que no está todo bien como para estar mostrando haciendo ostentaciones, gasto de este tipo de cosas. Puedo hacer una conferencia de prensa, una reunión grande, va a venir Schiaretti en algún momento, así que seguramente algo vamos a hacer, pero no es lo que preferiría hacer un club y con tan masivo, porque eso implica un costo. Me parece que hoy hemos llegado a la gente de otra manera. Yo salí a caminar con todo este grupo de gente que estamos trabajando y tenemos otro contacto. Me parece que... ¿Fuiste vos? ¿Sabés cómo me transpiré todo? Fabricio, si vos tuvieras que hacer dentro de toda esa caminata que decís que han hecho y todas esas charlas con los vecinos, si vos tuvieras que sintetizar en una pregunta, en una inquietud, en una obsesión del capillense, ¿qué dirías? ¿Cuál sería? Hagan algo. Hagan. Sí. Es verdad. Hagan algo si se llama. Pregúntenle a los que andan caminando conmigo sí. Si no es esa la. Lo que sea, pero algo, por favor. Algo, algo. Sí, es la nota de Alfredo Zayat ayer en página 12. Hagan algo. Se dirigiéndose al gobierno. Ah, ok. No, es, es la frase que dijo el obrero de construcción a Macri cuando fue a visitar. Ah, cierto. Y se fue a ganar. Ah, ganar, cierto. Después no, hay una molestia. Momentos. Nosotros estamos caminando mucho y distintos barrios. Es esta molestia generalizada con el estado de las calles. Digo, también es reconocer un trabajo piola que se está haciendo con el hospital y la salud. Digo, yo soy justo en esto. Lo que cuento tal cual lo que percibo, ¿no? La molestia con lo estructural, la higiene, la limpieza, los espacios verdes, las plazas, eso está. La gente está bastante irritada. Y después, bueno, hay un reconocimiento del tratamiento de la salud, digo que hay que reconocerlo, sí, no tiene nada de malo. Parece que hay que salirse de esas cosas, que estos son malos, nosotros somos buenos, y hay que hablar las cosas como son, ¿no? Aparte, bueno, seguir cuando algo está encaminado. Continuarlo. No como venían antes, cortamos porque cambiamos todo y hacemos tiempo y hacemos de nuevo. Fabricio, eso asusta. ¿Vale? Quería preguntarte si, por ejemplo, bueno, es como ya. Tal vez la última pregunta, una de las últimas. Está bien, charlamos de la política, de tus ideas sobre Capilla del Monte, pero bueno, el 14 de abril termina toda esta historia, después viene la elección cordobesa y después la nacional. ¿Vos vas a direccionar a tu equipo, a tu gente, a tus compañeros, al partido, hacia alguna toma de posición con respecto a las elecciones cordobesas y a las elecciones nacionales? A las cordobesas sí, por supuesto. Nosotros somos Unión por Córdoba y vamos a trabajar con toda la firmeza y convicción que lo hicimos siempre para que Juan Schiaretti vuelva a ser gobernador de esta provincia, porque estamos convencidos por un montón de motivos que es el mejor gobernador que nos ha dado este último tiempo Córdoba en la dupla con José Manuel de la Sota. ¿Y a nivel nacional? No tengo. Mira que no tenés idea. No tengo un candidato. O sea, de lo que hay, no, olvídate. Si me preguntan ya, no. O sea, tu límite es Macri. Sí, totalmente. A partir de ahí creo que se pueden ocurrir un montón de cosas transformadoras, va a llevar un montón de tiempo. Ustedes saben cómo está esto, que no es. O sea, Capilla del Monte es un pequeño reflejo de cómo está. No quisiera estar en los zapatos del próximo presidente. No. Sí, sí. Ayer en Córdoba se desarrolló toda una especie de telenovela, teleteatro entre los candidatos radicales. Estaban a los arañazos, Mestre con Negri y demás. Y Juez, ¿no? Aparece Juez con siempre. ¿Vos crees que eso reciente las intendencias gobernadas por Cambiemos, se produjo un crack en Cambiemos ayer? O sea, ayer desapareció Cambiemos de Córdoba. Yo creo que consolida las ahora, tendencias. ¿Qué pasa con el interior? A ver, ¿cómo trata de ser? Yo creo que, Cambiemos no sé si estuvo presente en Capilla del Monte. No lo digo con ánimo de ofender a nadie. Bueno, al principio sí. No, pero seriamente con inversiones, con acompañamiento. Entonces, si ya no estaba, esto viene a consolidar que no va a estar. No. Bueno, pero parece la caída de Negri sí afecta al gobierno. Sí, por eso digo, si ya no estaba presente y era una cuestión propagandística, creo que hoy viene a consolidar esto que fue solo eso, la expresión de un deseo.